Dice Esther capítulo 6. Esa noche el rey no podía dormir, así que mandó a traer el libro de las historias del país para que le leyera algo de los acontecimientos más importantes de su reinado. Cuando leyeron el relato de cuando Mardoqueo había avisado que los guardias Bigdan había planeado matar al rey Asuero, este preguntó: ¿qué recompensa recibió Mardoqueo por esto? ¿Qué honor se le dio? Los asistentes le respondieron: no se ha hecho nada. En ese momento Amán entró al patio exterior del palacio buscando al rey para convencerlo de colgar a Mardoqueo en la horca que tenía preparada. Amán era el ayudante del rey Asuero de Persia y tenía odio, rechazaba a Mardoqueo, que era judío, servidor también en el palacio. Entonces el rey preguntó: ¿quién anda allí? Los asistentes le dijeron que al rey que se trataba de Amán, y el rey ordenó háganlo pasar. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿qué podría yo darle a un hombre para honrarlo? Amán pensó de inmediato que el rey estaba pensando en él, así que le respondió y le dijo al rey: su majestad podría hacer lo siguiente. Ordene que alguien traiga capa y también uno de sus caballos y un arreglo elegante en la cabeza. Después envía a un asistente, al asistente más importante, que le ponga la capa de su majestad y lo pasee en su caballo por el centro de la ciudad. El asistente irá anunciando: así trata el rey a quien él desea honrar. Entonces el rey le ordenó a Amán: pues ve enseguida y haz todo con Mardoqueo el judío. Toma la capa, el caballo y ve a buscarlo. No olvides ningún detalle de todo lo que has dicho. Amán tomó la capa, se la puso a Mardoqueo. Imagínense la bronca de Amán. Luego lo hizo montar al caballo y lo llevó por toda la ciudad. Amán iba anunciando: así trata el rey a quien lo desea honrar. Yo me imagino que hablaba con los dientes apretados de la bronca que tenía. Después Mardoqueo regresó a la entrada del palacio y Amán, muy triste, se apresuró a regresar a su casa. Sentía tanta vergüenza que hasta se cubría la cara. Al llegar a su casa le contó a su esposa y a sus amigos lo que había ocurrido. Su esposa y sus amigos más sabios le aconsejaron: si Mardoqueo es judío, no pienses que podrás vencer. Si somos hijos de Dios, el diablo no podrá vencer. ¿Cuántos dicen amén? Al contrario, esto apenas es el comienzo de tu derrota total. ¿Cuántos saben que hoy comienza la derrota total del diablo? Alguien diga amén. Fuerte el aplauso de victoria. Aleluya. Hoy comienza la derrota del diablo. Amén. Y mientras estaban hablando, llegaron los guardias del rey y se llevaron a mano al banquete que Esther había preparado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, usted conoce, o si no, se la resumo la historia esta. Amán tenía bronca porque era ayudante del rey y él quería que todos le hagan reverencia y todo, y Mardoqueo solamente adoraba a Dios. Nosotros los cristianos adoramos al rey de reyes y señor de señores. Entonces, como el otro no le decía ni hola, le decía, Capaz que le decía hola por compromiso, pero ni siquiera se inclinaba, ni que ocho cuartos. Entonces el otro se puso nerviosito, se puso mal, y dijo, lo voy a matar. Así que había mandado a hacer, por medio del anillo real y de un sello real, una sentencia por todo el reinado, diciendo que los judíos en cierto día iban a morir, y que se iban a matar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños, animales, todo, y se iban a quedar con las pertenencias de ellos, y se terminó el asunto. Entonces, por eso aparece este banquete de Esther, que era la judía reina, que iba a interceder por el pueblo frente al rey para que ese decreto se anule. Y entre todo esto, mientras que Esther estaba preparando esto, el rey tiene este sueño, o mejor dicho, tiene este recuerdo, porque no podía dormir, entonces manda a pedir las crónicas del reinado, y se entera que Mardoqueo, que era judío, había desbaratado un levantamiento oculto para matar al rey, pero nunca se lo había premiado. Entonces dijo, vamos a premiarlo, y cuando quisieron premiarlo, bueno, aquí es lo que leímos. Entonces Amán tenía la horca y entró al reinado para decir, manden a Mardoqueo a la horca. Sin embargo, el rey salió primero y le dijo, ¿qué se le debe hacer? Y él dijo, uy, pensaba que hablaban de él, etcétera, lo que leímos. Pero yo quiero hablarle en esta noche de el día de la justicia y la verdad. Hermanos queridos, creo totalmente, y de hecho Jesucristo, dice la Biblia, es nuestra justificación. Jesucristo es nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesucristo es la verdad, dice la palabra. Por lo tanto, nuestro Cristo que está en nosotros está la justicia y la verdad. Amén. Además de la vida y la victoria y todo lo demás y la eternidad, etcétera. Pero la justicia y la verdad están en nosotros. Ahora, escuche, hay muchos momentos que nos sentimos mal, que nos sentimos que nos quedamos sin fuerzas. ¿Cuánto le ha pasado que se han sentido mal, se han sentido, ay, no puedo llegar, no puedo ver el cambio, no puedo ver la victoria, nos sentimos mal, estamos como tristes o ansiosos por las cosas que nos pasan, porque hay acontecimientos muy negativos en nuestra vida? De hecho, aquí había documentos firmados por el rey que decían, un día Mardoqueo, la reina y todos los judíos iban a morir. Así que ya estaba firmada una sentencia. Hermanos queridos, ya estaba firmada una sentencia de muerte. Entonces, si bien confiaban en Dios, por eso estaban ayunando en aquel entonces y orando para que suceda un milagro, por otro lado, el pueblo estaba triste, Mardoqueo estaba triste, se sentía como mal, se sentía sin fuerza, se sentía como que estaba perdiendo las ganas de vivir o de persistir o de luchar. Hermano, hay veces que sentimos ganas de bajar los brazos, hay veces que sentimos ganas de tirar todo por la borda. Allí dice en el 3, esos documentos, 3:13, fueron enviados a cada provincia y el pueblo del reino, en el idioma que entendía, y debidamente firmados y sellados por el rey Asuero. En esos documentos se ordenaba que el día 13 del mes de Adar se destruyera por completo al pueblo judío. Ese día se mataría a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, y además se le quitarían las pertenencias. Había un papel, un documento, no es papel porque habían otras formas de escritura o de sellos, que decía todo esto que iba a pasar. Había un documento que decía, un día, el día 13 de Adar, van a morir los judíos. Van a morir todos, van a ser asesinados y si nos vamos a quedar con sus bienes. Eso era lo que hizo Amán. Yo quiero decirte algo que no te tenés que olvidarte en esta noche. El diablo se encargó de hacer firmar una sentencia de muerte. Hizo algo en contra de nuestra vida a través de usando la herencia, usando la maldición, usando un montón de cosas en nuestra contra. A veces la falsa profecía, ¿sabe lo que es la falsa profecía? Es cuando nosotros declaramos al revés de lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Sabe lo que dice el débil? Me estoy muriendo. La palabra del Señor dice claramente que él llamó a la mujer, a la niña que estaba muerta, la llamó enferma y luego la llamó sana. Es decir, ni siquiera nunca la nombró muerta, sino, ¿y qué hizo con Lázaro? Lázaro tampoco lo nombró muerto, lo nombró dormido, ¿se acuerda? Entonces, hay una sentencia que el diablo firma, pero a mí me llama la atención porque Dios no le importa las sentencias del diablo, y nosotros no tenemos que tampoco hacernos mala sangre por las sentencias del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que agarrar la sentencia del diablo y ponerla sobre sus pies y pisar la sentencia del diablo, porque no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay momentos que estamos tristes, hay momentos que estamos desanimados, hay momentos que estamos en flaqueza. No es mentira eso. Hay momentos que nuestro corazón se quiere desanimar, se quiere llenar de angustia. Perdemos la fuerza y la motivación. Mire, hay muchos cristianos que pierden la motivación. No están motivados. No tienen convicción de lo que creen. A veces nos falta la convicción de lo que creemos. Por eso yo le decía la otra vez, y Dios nos habló claramente y me recuerda hasta el día de hoy, desde el Congreso de Colombia, el Congreso que tuvimos nosotros aquí, y nos sigue hablando, Ezequiel 37, léalo y reléalo, porque le dice, vivirán estos huesos, son huesos secos, es decir, ya no hay nada que hacer aparentemente. ¿Cuántos dicen amén? Los huesos están secos en gran manera. Ya no cambia nada, te dice el diablo, ya no se puede, ya no vas a ver cambios, ya no podés ver nada. Entonces ahí aparece la conversación en Ezequiel 37 entre Dios y el profeta, entre Dios y cada uno de nosotros, los cristianos. Y el Señor nos dice, ¿qué va a pasar, querido? Hijo mío, ¿qué va a pasar? Y el profeta le dice, tú lo sabes. Y a veces le decimos, bueno, Señor, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, nada. Dios no te va a pedir permiso para hacer las cosas. Él es soberano y hace lo que quiere. Alguien diga amén. Amén. No es que va a hacer lo que quiere si nosotros se lo dejamos o si nosotros le damos la orden. Dios no, Él es soberano, pero Él nos da la oportunidad de que nosotros cambiemos el rumbo de las cosas, que cambiemos la realidad que existe, porque nos dio autoridad. Alguien diga amén. Entonces nos dio autoridad a nosotros. Y le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, bueno, Señor, tú lo sabes. Bueno, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. ¿Usted ora profetizando al Espíritu? Yo creo que a veces no prestamos atención a lo que significa eso. Profetizar al Espíritu es orar de esta manera. Es orar correctamente. Cuando usted ore, diga, yo profetizo, sopla Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi padre, sobre mi madre. Sopla, sopla sobre Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, aquí tenía que cambiarse una sentencia. ¿Saben que se pueden cambiar las sentencias? ¿Saben que no hay sentencia definitiva del diablo? ¿Saben cuántos dicen amén? Amén. No hay sentencia. Cuando el médico le dice esto no tiene solución, mire, hasta los incrédulos creen. Fíjense la contradicción. Hasta los incrédulos creen. Contradicción aparente. Porque el otro día escuchaba un muchacho que le dijeron, usted tiene un deportista, estaba compitiendo, y dijo, usted tiene una enfermedad en las articulaciones y tiene una deformación que no va a poder hacer más nada, y en unos pocos años estará en silla de rueda. Él comenzó a hacer deporte más de lo que hacía antes, se puso a estudiar nutrición, empezó a buscar qué es lo que necesitaba el organismo, comenzó a trabajar y comenzó a decir, yo esto no lo acepto. Mire, yo no sé si era cristiano, pero ese muchacho estaba compitiendo a nivel profesional con los grandes competidores. Hermanos queridos, así es, usted no tiene que recibir la sentencia del diablo. El diablo te dice cómo vas a vivir, de qué manera vas, cómo, qué dinero vas a ganar, cómo va a ser tu salud. Él comienza a determinar una sentencia y usted la tiene que romper. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escuche esto por favor, esto es importante. El diablo, escuche esto, tiene como un programa en el reino, en su reino, el reino de Satanás, en contra de los cristianos. Pero se enfurece cuando nosotros adoramos a Cristo. Por eso es tan importante adorar, glorificar, exaltar el nombre de Jesús. Porque Él pelea por la adoración. Cuando usted, hermano, está mal, haga oración y adore, adore, adore, adore, adore. Busque al Señor. Búsquelo de corazón. Adore al Rey de Reyes, Señor de Señores. Búsquelo con toda su alma, con toda su fuerza. Adore al Señor. Adore, adore, adore al Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Y al hecho te busco, yo te busco, con fuego de mi corazón. Cierre sus ojos y diga: yo te busco. Y comienza a temblar el infierno. Yo te busco. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Adoración. El diablo se enfurece, pero usted sigue diciendo: yo. Yo te busco, Espíritu Santo. Yo te busco con toda su alabanza. ¡Oh! Adoración. ¿Cuánto dicen te anhelo, Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Una vez más diga: yo te busco. Yo te busco. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Yo te busco. Y solamente adoramos a Jesucristo de Nazaret y abre el mundo. Y esta sentencia que estaban sobre nosotros se rompen en esta noche. Mi corazón. Aleluya. Oh, yo te busco. Hay una unción en este lugar que está viniendo. Aleluya. Vamos, búsquelo, búsquelo, búsquelo al Señor. Necesito. Aleluya. yo te busco, yo te busco. De madrugada te buscaré, dijo el salmista, yo te busco. Siga adorando. Vamos, dígale, yo te busco. Tal vez quisiera terminar con la palabra, pero hermano, en esta noche hay que adorarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él va a visitarnos en esta noche. Él va a ungirnos. Él va a tocarnos con su poder. Aleluya. Recibe. Cierre sus ojos. Como te necesitaban los judíos en medio de esa sentencia. Una vez más, suavemente decimos: yo te busco, hermanos queridos, porque vamos a romper esas sentencias de amargura, esas sentencias sobre las familias, esas maldiciones que vienen sobre tu generación, que vienen de tus padres, de tus abuelos, se van a romper en el nombre de Jesús. Esos documentos que fueron sellados por el diablo no tienen poder, no tienen autoridad. No habrá en tu vida cáncer, enfermedad, muerte, destrucción, porque Cristo está cambiando la sentencia, porque Cristo está obrando, porque Cristo está tocando en esta noche y está diciendo: voy a honrar a mis hijos, los voy a honrar. Te busco, los voy a honrar, dice el Señor. Los voy a honrar, los que me fueron fieles, los voy a honrar, los voy a bendecir, dice el Señor. Los voy a honrar, dice el Señor. Yo te busco. Alabe el nombre del Señor, vamos. Yo te busco. Te busco de mañana, de tarde y de noche, de día y de madrugada te busco, Señor. Mi corazón Espíritu Santo, el Señor está aquí en esta noche. Su presencia está en este lugar. Su poder está aquí en esta noche. Yo te busco, Espíritu Santo. Yo te busco. Aleluya. Te anhelo. que a mi ser que anhelo te necesito. Argentina te necesita, te mi familia te necesita, mis hijos, mis padres, que a mí mis abuelos te necesitan. Espíritu Santo, aleluya, te necesito. ¿Dónde está? Le digo que lo primero que hace Dios es honrar. Él toma la sentencia del diablo y dice: esto no camina más. Ahora mi sentencia dice: te voy a honrar, hijo mío, hija mía, te voy a honrar. Pero cuando Dios te honra, no te da una honra ajena, no te da una honra de este mundo. Dice: pónganle mi capa. ¿Cuántos dicen amén? Dios te da la capa del rey. Escucha, no te da una capa, te da la capa del rey. Escucha lo que estoy diciendo. Dios te da la capa del rey. Y no te da un caballo, te da su caballo. Porque es de nuestro Padre hacia nosotros. Algunos dicen que tienen cosas que Dios le da. No, tenemos lo que es de Dios, porque somos sus herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Y la honra es que andamos en el caballo del rey. Y la honra es que tenemos la capa del rey, la capa de la victoria, la capa de Jesucristo de Nazaret. Levante su mano y diga: soy honrado por Jesús, soy honrado por el Padre. Pero también lo que sucede es que cambia la realidad del enemigo. Termino, escuche, cierre sus ojos. Dice que toda la burla, el enojo y el odio del diablo se transformó en su vergüenza. Dice que se tuvo que tapar la cara y se tuvo que esconder en su casa. Hermanos queridos, el diablo se va a tapar la cara y se va a ir a su guarida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien despectivamente te quiere echar, te dice: andate a tu casa. Y así vamos a hacer con el enemigo. Así lo hizo Dios. Diablo, te vas a ir a tu guarida en el nombre de Jesús. Se tapaba la cara, está avergonzado, está arruinado el diablo. Él no tiene poder, él no tiene autoridad, él perdió y nosotros ganamos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros paseamos en el caballo del rey. Y el diablo se va a su casa avergonzado. Nosotros caminamos con la capa del rey. Y el diablo se va huyendo, avergonzado, derrotado, fracasado. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero lo último que te digo, y nos vamos a ir, hermano. Lo último que te digo, el último versículo, tremendo, maravilloso, capítulo 6. Dice que fue a su casa avergonzado, amando. Es que no sabía con qué taparse la cara de vergüenza que tenía. Aleluya. Y cuando se fue a su casa le dijeron: si Mardoqueo es judío, jamás podrás vencerlo. Si somos hijos del rey, el diablo jamás podrá vencernos. Aleluya. Y en el infierno está diciendo: todos en esa casa, en esa iglesia, en tu casa hay un cristiano, hay una cristiana. Y el infierno dijo: no podemos vencerlo, no podés vencerlo jamás, no nos podrá vencer jamás. Alguien diga amén. Jamás podrá. Pero escuche, Ese día no fue la victoria. Ese día comenzó la victoria de Israel. Ese día comenzó la derrota del diablo. Amán terminó ahorcado. Amán terminó ahorcado, mi hermano. Aleluya. Terminó ahorcado. Y dice que todos los bienes de Amán, la plata que tenía, dice que tenía miles de kilos de plata, fue a parar para Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que todas las sentencias fueron destruidas. Y en ese día que iban a morir los judíos, murieron 75,000 enemigos. El diablo se va a ir con todos sus miles de demonios y de legiones. Aleluya. Aleluya. Alabe, alabe, alabe. Dios le bendiga. Aleluya. Te necesito y te amo, Señor. Aleluya, alabe, alabe, alabe, alabe, alabe. Está temblando el infierno. Está temblando el infierno. Yo estoy escuchando el murmullo que dice: no podemos contra los cristianos. El infierno se está escuchando el canto de alegría, el canto de victoria de la iglesia. Oh, aleluya, aleluya, canto de victoria, canto de victoria. Una vez más, yo te busco. Busque al Espíritu Santo de Dios. Yo te busco. En el infierno están colorados. No solamente están quemándose, sino de vergüenza. El diablo está agarrando a sus demonios diciendo: ¿por qué pasó? Es que los cristianos ganamos. Es que los cristianos ganamos. ¡Aleluya! Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Hay victoria. Te necesito. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Llegó el día de tu honra. ¿Cuántos dicen amén? Decir: hoy es el día de mi honra. Hoy me he visto con la capa del rey. Y hoy me subo al caballo de Jesucristo. Su caballo es un caballo blanco, victorioso. En el caballo blanco caminan los victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, hoy es el día de la vergüenza del diablo. Digan amén. Él está avergonzado. Él está avergonzado. Tercero, hoy es el día de nuestra victoria total. Hoy comienza mi victoria total. Diga: hoy comienza mi victoria total. Hoy comienza mi victoria total. La última vez terminamos cantando. Dios le bendiga. Vamos.